Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y así damos comienzo la vuelta 187 de este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea en Mar del Plata, y acá en Buenos Aires, FM La Tribu 88.7. En la operación está Soledad, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos preparando los mates con yerba ambopicuá. Los compañeros acá de Bulnes 14, una muy buena yerba, ¿eh? Yerba mate, que amenizaremos escuchando la música de hoy. Vamos a empezar con dos temas desde España, de España y Francia, ¿no? Alerta, Oro Negro, Amparanoia y Pan en la Guerra. Sargento García, desde Francia y España, aquí por La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos presentando este compiladito que armamos hace algún tiempo. Alerta, Oro Negro, Amparanoia y Par en la Guerra, Sargento García. Se hundió, cargado de oro negro, cargado de oro negro, de veneno. Ale, ale, alerta. Ale, ale, ale, alerta. El gallego sintió que se quedaba ciego. Playa limpiar ni a limpiar se crecen. Todos los ojos al mirar al mar se lloran y al llorar se unen. Se unen mirando al mar. Se unen mirando al mar. Llegaron los salvadores, se esconden los culpables, ya la gente está despierta. Prestigio se hundió, cargado. cargado de veneno. El prestigio se hundió. Para la difusión de nuestro mensaje o para impulsar el movimiento y la lucha social. Estás escuchando Por la Otra Oreja, la otra oreja intergaláctica. Sargent García, desde Francia, desde España. Stop the war, pare la guerra, por la otra oreja. ¡Con Sargento García! ¡Bayoni, caramelo! Para que la tierra siga siendo la tierra. Para que los niños sigan corriendo, libres. Para que la luz siga brillando. Peace, love, unity. ¡Oh, yes! On ne veut plus de guerre, non. On vient stopper les militaires, non. À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war, non. On ne veut plus de guerre, non. On vient stopper les militaires, non. À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war. Miles de años han pasado y seguimos con lo mismo. Miles de siglos solo veo orgullo, lucro y egoísmo. Oh, yes. El ser humano es su propio enemigo, siempre peleando contra su propio hermano. Vaya argumento, todo es pretexto, nos engañan con el mismo cuento. Hay madres llorando, niños gritando, por las calles corriendo. Ancianos implorando, hombres esperando, la muerte se está riendo. Miles de ojos al cielo mirando, miradas de miedo. Una lluvia de acero está cayendo, muerte viene cosechando. No, on ne veut plus de guerre, no. On vient stopper les militaires, no. A Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war, no. On ne veut plus de guerre, no. On vient stopper les militaires, no. A Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war. Tout le monde s'entretue pour un oui ou pour un non. Pour un morceau de terre, du fric ou du poisson. Ça tire de gauche à droite sans poser de questions. Mais dites-moi quel avenir à la nouvelle génération. La misère est à nos portes, parfois dans nos maisons. La souffrance a saisi nos frères, tous nos compagnons. Les combats n'ont pas lieu d'être avec ou sans raison. Pose ton gun, gun, tout ceci n'est pas bon. Frère, pose tes armes et suis tes larmes. Donne du love si tu ne veux pas tomber dans les mains de Babylone. De voir tous ces frères s'entretuer, ça me chiffonne. C'est une stratégie de Babylone qui nous empoisonne. Peace, unity, c'est avec ces phases que l'on fonctionne. Pour ces politiciens, faire la guerre, ça les passionne. Pour ces politiciens, faire des affaires, ça les passionne. War, war, war, in a Babylone. Non, on ne veut plus de guerre, non. On vient stopper les militaires, non. À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war, non. On ne veut plus de guerre, non. On vient stopper les militaires, non. À Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair, stop la war, stop la war. Guerras, malditas guerras, que inútilmente va destruyendo la tierra. Guerras, malditas guerras, oh, yes. Que inútilmente van destruyendo la tierra. destruyendo la tierra. La paix, la paix, la paix, qu'on fait pour soigner nos blessures. L'amour, l'amour, l'amour, qu'on attend depuis des années, des mois et des jours. Solo queremos ver a nuestros hijos crecer y correr sin miedo. Unidos humanos, como hermanos, amaneceremos cantando. Nah, on ne veut plus de guerre. Nah, on vient stopper les militaires. Nah, à Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair. Stop la war, stop la war. Nah, on ne veut plus de guerre. Nah, on vient stopper les militaires. Nah, à Monsieur Bouchard, à Monsieur Blair. Stop la war, stop la war. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hay un grupo cubano, cubano y, bueno, europeo, ¿no? Ahí está haciendo su trabajo fundamentalmente, pero reivindicando la cultura cubana. Orillas, vamos a escuchar un tema, Silencio. Estaba inédito hasta hace un tiempito. Y después, de República Dominicana y de España, Ariana Puelo, Asco y Vergüenza, por La Otra Oreja. Se te olvide jamás que soy un niño de la calle. Los detalles te los digo para que el corazón no raque. Me faque, yo muchísimo en esta vida. Hay quien te estima por dinero y eso es pura hipocresía. De noche al día te cambian mentalidad. Trafican armas con millones y el mundo muere detrás. Detrás de ti acechará la muerte con su doble cara. Lo mismo un pobre, un presidente roba que asesina y calla. Es muy normal que mi mensaje en el silencio reventara. Hoy no termina mi jornada. A lo mejor un día fallezca en la cruzada. El hermano de la calle es el problema social. Al abismo puede arrastrar. Estoy parado frente a la tropa de nuevo y no juego. Hay que acabar con esto antes de que corra el fuego. Discriminación racial, problema social total. El tiempo pasa, debemos llegar. Sin pesimismo, viviendo al borde de un abismo. Y este lirismo que me libera de todas mis penas. Aquel que busca un golpe de suerte espera. La vida es corta pero llega, con gente que viven de la esperanza. Paro en seco y hago eco la pura verdad y con confianza. Violaciones degradables de las convicciones. Mi silencio hace parte de todas esas acciones, confusiones y traiciones. El hermano de la calle es el problema social. Al abismo puede arrastrar. Estoy parado frente a la tropa de nuevo y no juego. Hay que acabar con esto antes de que corra el fuego. Dolorosa pero triste realidad. Mundo donde se ha perdido claridad. En todas las direcciones se proyectan como un animal feroz. Desgracias y humillaciones, se perdió la humanidad. En todas las direcciones se proyectan como un animal feroz. Desgracias y humillaciones. El hermano de la calle es el problema social. Al abismo puede arrastrar. Estoy parado frente a la tropa de nuevo y no juego. Hay que acabar con esto antes de que corra el fuego. Yo era como tú, las injusticias la pasaban a la diario. En la tele, en la radio y yo sin comentario. Yo he visto con mis propios ojos como sangre brota. Te quita la ropa, me cayó la boca y todo sigue viento en popa. Y mi derrota a la ventana se acercaba. Una mañana mi trabajo alguien llama.

Y ahí me crié y ahorita estoy viviendo en DF. Ajá, ¿y Andrés? Yo soy cordobés, de pura cepa. Sí, se nota. Pero vivo hace mucho allá en México ya. Ajá. Uh-huh. ¿Y solamente palabras o incorporaste? Porque el tono cordobés no lo tenés. Palabras tengo muchas ya, no me queda de otras, pero el tono no se me va a ir más, me parece. No. Bien, y nos preparamos para la segunda mitad de este programa con Bugat, mezclando Tropical Bass con música tradicional latina y hip hop por La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá con Bugat, con Andrés, de México, pero de Córdoba, de Canadá, de tantas partes. ¿Importan las geografías a veces? Pues sí, ¿no? Y más viajo, más me doy cuenta que toda la gente, o sea, somos humanos, o sea, al final, somos muy parecidos, de un lado para otro. Sí, alguna vez decíamos, ¿no?, que las fronteras las pusieron los poderosos, ¿no? Los dueños de las tierras. Claro, es como organización económica para separar el pastel, como decimos. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y qué venís a hacer a Buenos Aires? Yo estoy acá porque mañana estoy tocando en una fiesta que se llama Terrecumbio, uh-huh, que queda en el Beatflow, y pues voy a estar tocando ahí con Andrés Odone, acá presente, y también estoy tocando en Córdoba. Pero la semana que viene. Bien. ¿Y acá con qué nos convidás musicalmente? Pues vine con mi amigo Andrés Odone, que nos va a disparar las pistas. Estoy con una canción que se llama Se Van y habla de la gentrificación de los barrios, básicamente. O sea, sé que Palermo hace 20 años no era como es hoy. Uh-huh. Y bueno, en Montreal, donde viví la mayor parte de mi vida, pues hay un barrio donde yo viví que se llama Verdun, que era muy, como decir, de la clase que trabaja. Y poco a poco llegaron los artistas, poco a poco se hicieron los cafés. Y luego suben la renta y pues en algún punto la gente que vivía ahí ya no se puede pagar ese barrio que es suyo. Uh-huh. Y se tienen que ir más allá. Y de eso habla esa canción, que es una cumbita que se llama Se Van, básicamente. Le escuchamos aquí Bugat y Andrés por La Otra Oreja. Sentado en la vereda veo el barrio cambiar. Los ricos llegan y los pobres se van. Unos temen y otros sueñan. Pero ¿pa' dónde se van? Sentado en la vereda veo el barrio cambiar. Los ricos llegan y los pobres se van. Unos temen y otros sueñan. Pero ¿pa' dónde se van? A la gaviota le vale de quién es lo que come. Solo se da cuenta de que hay más y en dónde. Paloma tranquila en su puesto de luz. Y la chota se hace como la avestruz. Algo cambia, pero nadie sabe. La casa de la esquina, ¿por cuánto se vende? Si alquilas al mes, pues ya tú sabes. Te suben la renta hasta que ya no puedes. Sentado en la vereda veo el barrio cambiar. Los ricos llegan y los pobres se van. Unos temen y otros sueñan. Pero ¿pa' dónde se van? Sentado en la vereda veo el barrio cambiar. Los ricos llegan y los pobres se van. Unos temen y otros sueñan. Pero ¿pa' dónde se van? Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, teniente, hazme dilazo pa' mi alojo por algún rumbo chévere desconocido. Ay Dios, haz que la pobreza ya no nos alcance después de esta mudanza y que no sea fértil la esperanza. Buscando simplemente en esta casa un rincón de tierra pa' vivir en paz, que en esta tierra nos sirve estar mirando hacia atrás. Sentado en la vereda veo el barrio cambiar. Los ricos llegan y los pobres se van. Unos temen y otros sueñan. Pero ¿pa' dónde se van? Sentado en la vereda veo el barrio cambiar. Los ricos llegan y los pobres se van. Unos temen y otros sueñan. Pero ¿pa' dónde se van? A todas las familias de este mundo les deseo un hogar que sea suyo, que la comida nunca vaya a faltar y que el agua pura no cueste ni un dólar. Malditas mudanzas municipales, provinciales, internacionales. internacionales, universales, interestelares. Solo queremos unas vidas normales, pero la justicia es una utopía y ella no existe en la naturaleza. Dile adiós al barrio, haz tu valija, lo siento, nos vamos mañana. Sentado en la vereda veo el barrio cambiar, los ricos llegan y los pobres se van, unos temen y otros sueñan, pero ¿pa' dónde se van? Sentado en la vereda veo el barrio cambiar, los ricos llegan y los pobres se van, unos temen y otros sueñan, pero ¿pa' dónde se van? Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. La otra oreja latinoamericana. Estamos acá con Bugat, con Andrés de Canadá, de distintos lugares, maniobrando acá con la compu, con distintos problemas, ¿no? Pero los solucionaremos, ¿no? ¿Esto pasa seguido en otras radios? No, no. Y lo más increíble es que vinimos acá esta mañana. Ajá. Y todo bien, nos salió bien. Bien, pero bueno, problemitas de sonido y... Bueno, que si no hay problemas técnicos, no no es, no sabe, es radio. No es radio, no se sabe bien. Bueno, y contame de tu barrio en... Bueno, hablabas de tu barrio en Montreal. ¿Y tu barrio en México cuál es? Estoy en la del Valle, que está en el sur de la ciudad, al lado de Coyoacán. Ajá. Es lindo, es como un barrio muy familiar y es un barrio donde hay muchas oficinas, básicamente. Uh-huh. Así que el día es lindo, mucha gente, muchos lugares para comer, pero en la noche no es increíble. Ajá, ¿y en Buenos Aires hace cuánto que estás? Estoy acá hace un poco más que 24 horas, ¿sí? Ayer como a las 3 y media en un vuelo de Santiago de Chile, muy lindo. Ajá. Bueno, vas a ver esta noche lo que es la noche, ¿no? Sí. Aquí a 2 cuadras de la Avenida Corrientes en Buenos Aires, dicen que es la avenida que no duerme, ¿no? Sí. Bueno, mientras están probando la máquina y hasta que nos digan que sale, ¿ya sale? ¿Sí? ¿Qué nos presenta Bugat ahora? Ok, es una cancioncita que se llama La Cumbia de las Luchas. Y básicamente es una canción que mezcla un poco el legado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, mezclado con la realidad de los mojados mexicanos que se van a trabajar para Estados Unidos. Y es básicamente una historia que me vino leyendo el periódico, que hicieron una amnistía a los mojados que simplemente se iban para Irak o uno de esos países por allá a luchar en las Fuerzas Armadas americanas. Sí. Y es un problema muy complejo, digamos, porque es básicamente alguien que está intentando ganarse bien la vida, simplemente. Y para hacer eso, pues tiene que meterse en frente de gente que están luchando un poco contra la misma gente que él, ¿ves? Uh-huh. Y, pero bueno, se esclavizan, ¿no? Se esclavizan y es la dura realidad del capitalismo. Uh-huh. Que y ahí, o sea, es un tema que me gusta mucho, que estaba en un disco que se llama El Dorado Sunset, y aquí les va. Vamos, Bugat. Cumbia. Ahí está. El magnífico Karim de Senko, directamente de Algeria. Me llamo Juan y soy de Minatitlán, o Mazatlán, o quizás mismo de Acatlán. Me fui pa'l norte, cruzando la república, sin pensar demasiado, solo buscando la plata. Porque en mi pueblo ya no cabe la raza, la tierra se agotó y ya no se puede hacer masa. Así que a patas, pa' Gringolandia, noche oscura cruzando la frontera. Pero los padres de la constitución no pensaban en mí y la neta la jodieron. No hay justicia si no tienes derecho, y acá ser ilegal es casi peor que ser un perro. Trabajo mucho y gano poco de lo que no quieren hacer los gabachos. Mi condición es un estrés constante, trato de convencerme que ya me vale madres. Y todo cambia cuando alguien me cuenta que el gobierno gringo tiene un nuevo programa: naturalizar a cualquier mojado que acepta volverse soldado pa' un tiempo, unos añitos siendo pagado. No está tan mal, mismo si es en Neptuno. Así que abro las puertas del recruto, me pasan un papel y de una lo firmo. La cumbia de las luchas. Entra el sol por la puerta del avión, nos gritan de salir como si era tradición. Una base X del Medio Oriente con un coronel más seco que el aire, a patrullar con equipo y rifle frente a una población que nunca nos sonríe. Yo los entiendo, también odio los gringos sin que pueda explicarles, me confunden con ellos. Blancos y negros, nunca nos mezclamos, segregados hasta en los dormitorios. No es fácil ser latino en Estados Unidos, y la distancia amplifica que estamos jodidos. Pero no vine acá pa' quejarme, yo tengo un gol y con tiempo lo lograré. Contando mis billetes, pensando en libertad, soñando de coger la estatua de la libertad. Como chica, tú no quieres conmigo, si para defenderte yo recorrí medio mundo. Lo menos que me debes es un reconocimiento, pero la verdad ya me has olvidado. Pobre latino, buscando su lugar y haciendo lo que sea, mismo si es matar, pa' tener un pedazo de sueldo dorado. Y más de 3,000 juanes no han regresado. La cumbia de las luchas. Cumbia, papá, sí. Ahí va, ahí va. Y sí, estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos acá con Bugat haciendo hip hop, esta cumbia, saludada por Pablo desde Colombia. Genial. Pero no trajiste las gaitas. No traje las gaitas y no conozco muy bien las gaitas. Me falta todavía de ir a Colombia y descubrir todo eso. Uh-huh. Bueno, es un hermoso lugar con mejor gente, ¿eh? Sí, parece. Y acá en Buenos Aires solamente el concierto este de mañana, sí, solo eso. Sábado 14, y, y solamente por aquí. Solamente eso, yo tengo muchos años que quiero venir acá a ver mucha gente que hace mucha linda música acá. Y pues desgraciadamente, o sea, fuera de ir del lado argentino de las cataratas de Iguazú cuando visitaba a mi familia, nunca vi Argentina. Y pues es un poco algo que salió de la nada hace un mes y medio por ahí, era un plan, no estaba seguro. Y pues cuando armamos las dos fechas y armamos unas entrevistas por ahí, pues ya se pudo. Y ya me vine acá y estoy re feliz. Y tenés un disco, nos trajiste un disco. Sí. ¿Quieres presentar algún tema? Sí, con gusto. El disco se llama Neoreconquista. Lo pueden encontrar en www.bugat.com. Ahí hay unos links para todo. Es el último disco que saqué. Estoy trabajando con un nuevo disco con Andrés Odone, aquí presente, y también con los Freestylers, que son un dúo de cumbia electrónica muy bueno, que son de acá, pero están erradicados ahora en DF. Y el tema que vamos a poner es el tema que hicimos un video, el último video, se llama El Lobo, y es una canción que habla del clash constante que existe en el urbe latinoamericano, digamos. Ahí está, Bugat por La Otra Oreja. Un monito que le iba mal, a un lobo vino a topar. Dura ley, reino animal. Es de muerte nada personal. La vida siempre es accidental. Depredador siempre va a matar. Cuando hay sangre siempre se arma algo serio. Marca bien la fecha en tu calendario. Ahora mide la fuerza de tu adversario. No te metas con el lobo que te va a matar. Piraña no come yacaré, aunque la cobra muerda al coyote. Ojos no sirven si no distinguen. Siempre hay que saber a dónde mete el pie. A comenzar, no pienses más, no temes más. Espero que estás preparado, no tiembles más, no reces más. Ahora ya, a desgarrar, romperse todo, a fracturar, a destruir, hacerse mal, protege bien la yugular. A destruir, hacerse mal, protege bien la yugular. No te metas con el lobo que te va a matar. Ae, mejor vete ya, hey mono, que te va a matar. Ae, no te metas con el lobo que te va a matar. Ae, mejor no te metas con el lobo que te va a matar. Piraña no come yacaré, aunque la cobra muerda al coyote. Ojos no sirven si no distinguen. Siempre hay que saber a dónde mete el pie. Que le iba mal, a un lobo vino a topar. Dura ley, reino animal. Es de muerte nada personal. La vida siempre es accidental. Depredador siempre va a matar. Hay un cuerpo que no mueve en el suelo. Ya no se oye nada, solo el silencio. Un sabor rojo, luego se oye un aullido. Piraña no come yacaré, aunque la cobra muerda al coyote. Ojos no sirven si no distinguen. Siempre hay que saber a dónde mete el pie. No te metas con el lobo que te va a matar. Ae, mejor vete ya, el mono que te va a matar. Ae, no te metas con el lobo que te va a matar. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos presentando un tema más. ¿Cuál? Es un tema que se llama Los Tabernacos. Los Tabernacos es el apodo que tienen los turistas quebecos y canadienses francófonos que se van a de vacaciones a México, o sea, en Tulum, en Cancún, en Puerto, bueno, en muchos lados. Y bueno, habla básicamente de las disparidades económicas entre el norte y el sur y el clash que es. Y ahí está. Ahí está Bogart por La Otra Oreja. Somos los más pobres de los ricos, somos los más ricos de los pobres. Pero no queremos saberlo ni verlo cuando viene el tiempo de las vacaciones. Somos un pueblo del norte que aspira y sueña de ser independiente en una tierra que no nos pertenece. Pinche frío tremendo tranquilizante, porque nos cuadra bastante como somos y pensamos que nos conocemos. Ya basta de estar justificándonos, aunque siempre estamos comparándonos al otro, al vecino, extranjero, desconocido. Por quien tenemos celos, te voy a visitar sin interactuar y te pago barato, barato, los tabernacos. Y te pago barato, barato, barato, barato, barato. Sí, sí. ¿De dónde somos? Ya nos hablamos. Un silencio que tiene 300 años. De tanto espacio que ocupamos. Materialmente reindividualizados. Por este clima, ¡ay, qué idea! Tuvieron los ancestros venirse pa' acá a deprimirse por menos 40. Si es seguro es que no pasa nada. Aburridos, sin vitamina D. Poca lana pa' un verdadero viaje. Con miedo, sin conocer esa gente de que no queremos aprender el lenguaje. Vinimos a aprovechar de la pobreza, pagando barato, estando en esta playa. Juegos de poder entre esclavos. No somos jefes, no, los tabernacos. No, no, los tabernacos. Mejor no nos hables de riqueza, empalagados con tanta dulzura. Qué buena dicha nos ha sumergido, estando aquí mirándose el ombligo. ¿Será el miedo que nos frena? O quizás la santa compasión que nos falla. Si el resto del mundo hace lo mismo, porque carajo no tendríamos derecho. Y no nos culpes que no sabemos. Chingada inocencia, no me cuentas con cuentos. Somos parte del problema, ¿a quién le importa? Los tabernacos. Y ahí estuvo, sí. Bogatovich Goldstein. Y ahí va. Sí, sí. Mañana en el Terrecumbio a las 12. Vengan, vengan. Con el Villa Diamante, el Relo y un montón de gente chida. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos estamos despidiendo, Bugat, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Y bueno, nos estamos despidiendo con un tema. Aquí tenemos la costumbre de despedirnos con una versión de Hasta Siempre. Sí. Y tenés una versión de Saludo al Che, ¿no? Sí, es una versión de Saludo al Che que escribí, fue en 2006 con un amigo mío que se llama Kenlo, que ahora es muy conocido en el mundo del hip hop electrónico. Y básicamente es un tema que habla un poco de la muerte del comunismo frente al capitalismo. Y ahí les va. Ahí está sonando el Che. Con Bugatti nos vamos. Hasta la victoria. Siempre. Hasta la victoria siempre. Les yeux rivés sur la planète et ses modes de pensée dans cette après-guerre froide où on me demande de consommer des RG, matricules, 6 milliards et de poussière aux arrière-pensées marginales pour que je trouve du temps. Oxygène payant d'Extrême-Orient, import, export comme l'eau parce qu'il y a des clients. On m'emmerde profond, mais respecte mes avoirs. Paradoxe moderne, mon avocat viendra te voir. C'est pas pareil, Elias, dans ton sommeil. Le vieux réveil matin, la fin au fond du t'éveil. Avec des utopies d'égalité. Le tiers-monde donnait sa main, c'est son beau qu'on a bouffé. Voracité, capitaliste, poids sauvage. Nos vies sont pas égales, ça me donne la rage. Y'a pas si longtemps, un homme rêvait de révolution. Respect pour sa mémoire, chantons en cœur cette chanson. Y'a qui se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino, con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del mundo. Hey yo, back à l'époque des moules et les efforts clinita. Histoire de rêver près de la source du Nil, le lac Tanganyika. Mon père m'a transmis une partie de ça. Dans mes veines, le sang était là. Me fait sentir comme si j'étais là. We're freedom fighters, a leader by the name of Ernesto. Powered by the principles of Marxist manifesto. Pay homage and honor to the one mission he served. Parlons de chill combattant et non la business t-shirt. Dig it, je suis qu'on serait plus fort si on faisait équipe. Joint la lutte au Congo, ancienne propriété de Belgique. Nowadays, arguments reported, but never really tell shit. Gardons nos statuts, liberté conditionnelle. Pas débattu sous nos semelles. Car la lutte jamais ne nous quitte. Car la Boresse place c'est président de République crooked. Sous révolution je ne sais plus. J'ai fait mon terrain d'opération. Le hip-hop à Brooklyn PQ. Stop dans la rue with gray and yellow as a camo. Mais je compte aller voir ces terres de lutte sur le tour de chameau. Aller m'infuser le sang couler partout sur le globe. Et keep establishing a concept you might have heard of. Qui se queda la clara. La entrañable transparencia. Querida presencia, comandante Che Guevara. Eso nos indica a nosotros, doctor. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas. Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre.